La mañana vamos a hablar a continuación de actualidad local y vamos a hacer referencia a otros asuntos. Antes hablamos del ámbito cultural, ahora vamos a quedarnos precisamente con el ámbito comercial, porque vamos a hablarles de una convocatoria de ayudas al pequeño comercio que llega a través de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. Realmente se trata de una convocatoria que anualmente se suele recoger y de la que nosotros pues también damos información cada año, cada convocatoria, con el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial de Ubrique, con el CADE de Ubrique. Uno de sus técnicos ya nos acompaña a través del hilo telefónico. Javier Vidal, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Rocío, y buenas tardes a todos los oyentes de Radio Ubrique. Pues como decíamos, se trata de las ayudas que llegan para inversión en la mejora de los establecimientos para el pequeño comercio. Unas ayudas que se convocan, bueno, pues periódicamente a través de la Consejería de Turismo y Comercio de la Junta, y de la que, bueno, pues lo primero, antes de nada, Javier, ¿suele tener buena aceptación este tipo de convocatorias en Ubrique? Sí, en Ubrique bastante, porque además es una ayuda que, como bien comentas, se convoca normalmente todos los años. Uh-huh. Este año estábamos un poco a la expectativa, pensando que no se iba a convocar. Normalmente se convoca en enero, y este año se ha retrasado un poco y estamos pendientes de, bueno, que como está la cosa, la famosa cosa está mal, pues sí. No sabíamos si iba a haber dinero por parte de la Junta para convocar estas ayudas, pero finalmente lo ha hecho, y efectivamente desde todas las localidades de la sierra, a través de las asociaciones de comerciantes, de las cámaras de comercio, se les da información y tiene bastante aceptación, porque todos los comercios aprovechan que sale esta ayuda pues para modernizar el comercio, en definitiva, y traer más clientela. Claro, porque la ayuda tiene que ir destinada a invertir en la mejora de los establecimientos. Y esa mejora de los establecimientos, bueno, pues tiene un margen amplio, un margen más bien recortado. ¿Qué conceptos son los que serían subvencionables? Pues es bastante amplio, porque son ocho epígrafes. Uh-huh. Y el primer epígrafe, por ejemplo, es de la renovación y mejora tecnológica, y ahí entraría, por ejemplo, adquisición de software para la contabilidad, facturación, almacén, adquisición de equipos tecnológicos. En este caso se excluyen, por ejemplo, un equipo informático, eso está excluido, pero cualquier equipo tecnológico se incluiría, la conexión a internet, diseño e implantación de sistemas de venta no presenciales, o sea, el comercio online, la adecuación física de los establecimientos para la implantación de nuevos sistemas de venta, la ampliación y reforma del establecimiento, que todo lo que suponga una mejora en la cadena de valor de la empresa, todo eso entraría. Obra, un escaparate nuevo, una cristalería nueva, o algo que suponga una mejora en la cadena de valor. Después, el segundo epígrafe es cualquier actuación implantada derivada de la implantación de la norma de calidad UNE 175.001. Esto es un poco más complicado, porque normalmente estamos hablando de comercio un poco más sofisticado, un poco que hayan dado un paso más en la calidad. En el tercer epígrafe sería para garantizar la seguridad. Ahora que aquí en Ubrique no tanto, pero en otras localidades sí ha habido robos y ha habido episodios de inseguridad ciudadana y de violencia en los comercios, pues ahí entraría implantación de barreras antihurto, de cajas registradoras con grabación de imágenes y tickets, adquisición e instalación de sistemas de videovigilancia, de sistemas de control de acceso, de cajas fuertes, de sistemas anti-intrusión, de control de falsificación de productos. En definitiva, todo lo necesario para que el comercio sea más seguro también entraría en esta línea de subvención. En el cuarto epígrafe sería la mejora del establecimiento y el diseño. Sería, por ejemplo, un proyecto de diseño de interiorismo y escaparatismo, o incorporación del diseño en elementos de identidad gráfica y packaging como envase, embalaje y bolsa. Eso yo creo que es bastante interesante y le puede interesar a muchísimos comercios de Ubrique, porque se pondría un plus tener un escaparate bien preparado y un proyecto de interiorismo en manos de un profesional. El quinto epígrafe sería la adecuación física del establecimiento para la mejora de la accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. Esto no nos detenemos, en definitiva, bueno, por si hay que poner una rampa o cualquier eliminación de barreras arquitectónicas, pues también entraría en la línea de subvención. El sexto epígrafe sería las actuaciones para la mejora energética y sostenibilidad, metiendo pues todas las inversiones en iluminación de bajo consumo, como iluminación LED, que ahora está bastante de moda y además es bastante interesante para cualquier comercio que gasta tanto en luz, pues la iluminación LED de bajo consumo, instalación o sustitución de aparatos de climatización por aparatos de tipo A, ya sabéis, por climatización de tipo que un poco que está ya pasada de moda y consume mucho, pues sustituirla por climatización de tipo A, de clasificación energética A, pues también entraría. En el séptimo epígrafe sería la adquisición e instalación de sistemas que posibiliten el reciclado y eliminación de residuos como maquinaria prensada y compactación, implantación de bolsas, embalajes, biodegradables, ecológicos, eso también entraría. Y el epígrafe 8 lo hemos incluido, pero vamos, esto sería para pueblos de menos de 5.000 habitantes, que no es el caso, pero si estaríamos hablando, por ejemplo, de Benaoká, que no sé si nos escucharán. Sí, sí, sí. Pues también entraría, en definitiva, sería una línea específica para los pueblos, como inversiones para la diversificación de la oferta comercial, fomentando la venta de productos autóctonos, desarrollo de actividades para fomentar la calidad, el acondicionamiento de los comercios, en definitiva, un poco las mismas líneas, pero destinadas y más específicas para esos municipios. Ocasiones más artesanales, ¿no? Bueno, estos son los conceptos que se subvencionan, todos esos epígrafes hasta 8, es bastante amplio y muy muy heterogéneo, ¿no? Prácticamente, si queremos mejorar nuestro comercio en cualquier aspecto, tenemos donde acogernos para que nos concedan estas ayudas económicas. Ayudas económicas que tenemos que saber cuál es, pues, ese máximo que se subvenciona y cuál es el tanto por ciento de inversión que se contempla también. Sí, de cada línea, pues te vas subvencionando una determinada cantidad. Por ejemplo, para equipos tecnológicos te financia hasta 2.000 euros. Para la conexión a Internet hasta 500 euros. Para la ampliación del establecimiento hasta 6.000 euros. Para el tema de seguridad, hasta 4.000 euros. Para la iluminación de bajo consumo, esto que hemos comentado, el tipo LED, sería hasta 3.000 euros. Definitiva, cada de estos. Y, por supuesto, de todo, lo máximo que te financia es el 50%. Es decir, que si te financia hasta 3.000 euros, quiere decir que tú te has hecho una inversión de 6.000 euros. Lo cual te paga la mitad, pero bueno, la mitad se agradece. Siempre, por supuesto, aconsejamos a todo el mundo que lo solicite, que sea porque le haga falta, ¿no? Al amparo del pago de la subvención, pues yo, como hay una subvención, porque evidentemente no te van a financiar el 100%, te van a financiar el 50%, pero si eso lo quieres hacer, por supuesto te resulta interesante. Claro. Cualquier equipo de aire acondicionado, ahora que estamos en los pueblos donde hace bastante calor en verano y bastante frío en invierno, una temperatura un poco extrema, pues, ¿no? Hay un aparato de climatización, si lo tienes antiguo o no lo tienes, pues te van a pagar la mitad, que sería bastante interesante para cualquier comercio. La verdad es que sí, hoy en día prácticamente todos los comercios cuentan con climatización, pero si no es así o si quieren renovarla, pues ahora es la oportunidad, porque te financian hasta el 50% para poder cambiarlo. Por ejemplo, el tema de, que me ha llamado especialmente la atención, el tema de eliminación de barreras arquitectónicas, que es otro de los epígrafes que también se subvenciona, este en particular, ¿hasta cuánto te podrían dar? Sí, este hasta 6.000 euros. Hasta 6.000 euros. Estamos hablando de que 6.000 euros te financian, suponiendo que te gastes 12.000 euros. Claro. Están financiando el 50%. Estamos hablando de una obra, pues evidentemente, pues amplio. Y además, lo bueno que tiene esto es que no hace, verá, que la gente que lo quiera solicitar, no hace falta que se haga el gasto, sino que puedes solicitarlo y hacer el gasto hasta 6 meses después de que se lo concedan, hasta después de que le venga la resolución de concesión. Esa es una ventaja con respecto a otro tipo de ayudas que tenía que realizar una la inversión, en este caso el adjudicatario, y después ya le llegaba, una vez realizada esa obra, le llegaba la subvención, ¿no? En este caso no es así. Claro, porque en otras ocasiones, pues, un poco te hace la inversión y después te lo dan o no te lo dan. Aquí no, por eso a todos los comercios pues que tengan que hacer algún tipo de inversión de este tipo, pues que lo soliciten sin ningún compromiso, que después se lo dan, pues todavía puede decir o llevo a cabo la inversión o no la llevo, pero por lo menos la solicito, que no me va a costar nada. Y una cosa muy importante, Rocío, y es que fundamental es que estén inscritos en el registro de comercio. Estén inscritos en el registro de comercio al menos antes del 7 de marzo. ¿Qué quiere decir esto? Lo hemos comentado cada vez que hemos tenido oportunidad. Cualquier comerciante de Ubrique que nos esté escuchando, y también cualquier artesano, porque también existe un registro de artesanos, pues que se registre, porque no le va a costar nada, lo vamos a registrar desde aquí, que se registre, porque para cualquier subvención, pues, o cualquier historia que pueda salir, siempre te van a exigir que esté registrado en el registro de comerciantes. Eso, por tanto, la gente que quiera hacer algún tipo de inversión, que vea septiembre si está registrado, y lo solicite desde aquí, y la gente que no esté registrado en el registro de comercio, que haga un esfuerzo por pasarse un día por aquí, y en un momento eso, el trámite es bastante simple y por lo menos ya está registrado para posteriores convocatorias de esta orden de subvenciones. Es el único requisito. Luego no sé si hay algún otro más en cuanto, no sé, a volumen que pueda tener ese negocio, porque es para el pequeño comercio. Entonces, claro, habrá un tope, ¿no? Habrá, pues, determinada... Sí, estamos hablando de 20 trabajadores, de un máximo de 20 trabajadores. Esperamos, un comercio con 20 trabajadores se entiende que ya no es un pequeño comercio. Claro. Se entiende que lo normal es 1, 2, 3 o 4 trabajadores. Estamos hablando de siempre el concepto que tenemos de pequeño comercio. Y, por supuesto, están excluidos, sería todo el tema de comercio de productos de alimentación, sería el comercio mixto, y lo que sí le excluimos, por ejemplo, un concesionario de coches, una gasolinera, un step shop, tampoco, por ejemplo, estaría subvencionado. Que en realidad es una verdad que no me parece justo, pero bueno, es así. Es un comercio tal cual, ¿no? Ya es un comercio también, bueno, pues eso está excluido. Hombre, una gasolinera y una óptica, una farmacia, se entiende que... No, una óptica no está excluido, pero una farmacia, por ejemplo, sí se entiende, porque se entiende que manejan volúmenes de facturación mucho más grandes que un comercio normal, pero eso, por ejemplo, sí estarían excluidos. Como gasolinera, farmacia y en este caso pues también los set shops estarían excluidos. En fin, imaginamos que estos serán por otras cuestiones, no por volumen de negocio, o también, no sé, no conozco yo cómo funciona, pero en fin. No sabemos. Bueno, son las limitaciones que tienen, ¿no?, esas ayudas, pero prácticamente las únicas. Eso hoy está registrado para poder optar a estas subvenciones. Por lo demás, trámites y papeleo, por esto casi que no tienen que preocuparse, porque desde el CADE se tramitan, ¿no?, las ayudas. Sí, o sea, eso todo lo hacemos desde aquí, pero vamos, hacía falta el alta en el IAE, básicamente, el que esté registrado en el registro de comerciantes, pues trae la inscripción en el registro, un certificado del banco de que la cuenta es tuya para que no, por si te da la subvención, que no se la den a otro, y una memoria que evidentemente pues la hacemos nosotros. Básicamente eso sería... Y el TC2 del mes que se solicita, que eso lo tiene, verá que el que es empresario sabe perfectamente de qué consta eso y lo trae por aquí, se lo hacemos desde aquí y ya digo, sin ningún compromiso lo solicita y más adelante si le viene la subvención pues sigue adelante o no, pero siempre tiene la ventaja de no tener que hacer la inversión antes de tiempo. Pues nada, son las ayudas, vamos con los plazos. ¿Hasta cuándo tienen como límite para poder solicitarla y cuándo podrían comenzar a llegar, bueno, pues esa ayuda económica, ¿no? Real, ese dinero para poder ejecutar los proyectos? Pues de plazo tenemos hasta el 6 de abril. Por tanto, tenemos un plazo amplio, ¿no? Sí. De aquí al 6 de abril para que, en cualquier caso, si faltara alguna documentación, pues meteríamos la solicitud, por lo menos que entrara dentro de fecha. Y plazo para resolver, el tiempo y la experiencia, la larga experiencia, nos ha enseñado que no hablemos nunca de plazo para resolver, porque es que esto es una lotería, porque lo mismo pueden, en principio se espera que tarden unos 3 meses, pero que a nadie le decimos, somos tan ingenuos de decirle que va a tardar 3 meses, porque lo mismo sí tarda 3 meses, pero está pendiente de que venga la subvención o que no venga, sería un poco aventurado y un poco absurdo, porque no se sabe, porque depende de muchas cosas. No solo depende de los técnicos que estén en Cádiz, en Andalucía, sino de que después pasa por intervención, que es un órgano externo de la Junta de Andalucía, para que va revisando que todo el dinero que se dé pues vaya en condiciones y vaya pasando por un filtro. En definitiva, pues es un poco aventurado decir el plazo que va a tardar. Pero bueno, este tipo de suele haber problemas, ¿no?, con este tipo de ayudas. No, es una ayuda que todos los comerciantes que la han solicitado en otras ocasiones, normalmente hay un volumen, hay una dotación importante que es una ayuda que se convoca todos los años, como hemos comentado, y no hay problema. Normalmente la dan, y no sé qué, normalmente los casos que tenemos siempre se han dado. Bueno, pues recuerden entonces, todos los pequeños comerciantes de nuestra localidad que nos estén escuchando, llegan esas ayudas de la Consejería de Turismo y Comercio destinadas a la mejora en los establecimientos en distintos conceptos, serie de marco bastante amplio, ¿no? Que es susceptible de ser subvencionado a través de esta convocatoria, y tengan en cuenta que hasta el 6 de abril pueden solicitarla, simplemente como requisito estar inscrito en ese registro de comercio. Y por lo demás, la tramitación que llega, como siempre, a través del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. Sobre este asunto, imagino, Javier, que podríamos casi que animar, ¿no?, invitar a todos los comerciantes, no invertir por invertir, obviamente, y menos en el periodo en el que nos encontramos, pero si quieren o si necesitan, como decías tú antes, bueno, pues algo tan básico como la climatización de un establecimiento, pues ahora es la oportunidad de renovarla o de adquirirla y acogerse a este tipo de ayudas, porque te financian hasta el 50% de la inversión. Claro, ahora es el momento, y eso primero, la gente que tenga que hacer algún tipo de inversión, que la solicite ahora, que ahora es el momento, que ya no se vuelve a abrir, a ver si el año que viene ya está la cosa un poco mejor, la famosa cosa un poco mejor, y la siguen convocando, y también lo que hemos comentado, que los comerciantes de Ubrique que nos estén escuchando, que no estén registrados en el registro de comercio, que es un trámite súper sencillo, muy fácil, pues que lo hagan ahora, que se acerquen por aquí, que se registren en el registro comerciante, porque para posteriores convocatorias, pues eso ya va a ser eso ya hemos visto que es la dinámica que va a coger la Junta de Andalucía, que es pedir el estar inscrito en el registro de comerciante o en el registro de artesano, en el caso de la ayuda de artesanía. Bueno, pues tenganlo en cuenta, también importante registrarse para poder después optar a las subvenciones y convocatorias que puedan llegar por parte de las administraciones públicas. Bueno, pues esto por un lado. Por otro lado, también hay que mencionar, si te parece, el programa relacionado con la Jornada de Estrategia Energética, que se va a celebrar mañana jueves 13 en el CAD, en el Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial. ¿De qué estamos hablando? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de Jornada de Estrategia Energética? Pues estamos hablando, bueno, primero es en el CADE, pero de Cádiz. De Cádiz, sí, cierto. Sí, de la provincia de Cádiz. cierto. Sí, porque para los años, para el periodo 2014-2020, la Junta de Andalucía establece una estrategia energética que consistente en una serie de acciones. Por supuesto, irá en un plan de acción con una normativa, con una serie de actividades encaminadas a propiciar la a cuál va a ser la estrategia energética de Andalucía, y sobre un documento que se ha redactado ya, un documento previo que se ha redactado ya, pues mañana se va a presentar ese documento previo, es un documento de trabajo, y a la vez, y en la provincia de Cádiz, también en otros días se va a celebrar en todas las provincias andaluzas, y con idea de que a partir de ahí se cree una comisión de trabajo que vaya desarrollando ese documento de trabajo y ese plan y esa estrategia energética de Andalucía. Es un tema un poco muy complicado, ¿verdad? Que no tampoco lo hemos mandado la invitación para que si hay algún empresario de Ubrique que está interesado, está todo el mundo invitado. Va a participar la Fernando López Gil, que es delegado del Gobierno en Cádiz, José Manuel Miranda, delegado provincial de la Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo, y el director general de la Agencia Andaluza de la Energía. Van a abrir la jornada, después se va a la ponencia marco, la da Juan Requejo Liberar, que es experto en ordenación del territorio, que va a explicar cuál es el documento este de trabajo con el que hemos comentado, y después un representante de la Agencia Andaluza de la Energía va a explicar cuál podrían ser la estrategia energética de Andalucía en el año 2014 y 2020. Después se abre un periodo de coloquio y de preguntas para que, en definitiva, es una jornada que se va a celebrar en todas las provincias andaluzas con idea de constituir la comisión de trabajo que dé lugar a una política, que la política que surge de la Junta de Andalucía en materia energética no se le ocurra a un técnico ni se le ocurra a un político, sino sea el fruto de un trabajo conjunto de expertos, de un panel de representantes, de expertos, de políticos y de empresas interesadas. En definitiva, pues un poco abrir el debate y la opinión para hablar sobre esa estrategia energética en Andalucía a través de estas jornadas. Pues es una invitación que puede ser interesante para aquellas personas que estén inmersas en asuntos como este. Y bueno, pues esto será, como decíamos, en Cádiz mañana, en el CADE de Cádiz, ¿verdad? Exactamente, de 10, uh-huh. Desde las 11 menos cuarto a la 1 y media. Es una, uh-huh. Es un acto donde está invitado todo el mundo que quiera asistir. Muy bien, pues ahí queda entonces ese asunto también que queríamos recoger nosotros hoy en la sintonía de la mañana. Javier, algo que se nos quede pendiente, y si no, pues volver a recordar, ¿no?, el tema de las ayudas al pequeño comercio, y, sí, y agradecerte también, como siempre, que nos hayas atendido en la mañana de Radio Ubrique. Sí, también recordar que el 19 de marzo, sí, tenemos el curso de forma jurídica de empresa, que será de 10 a 2, como siempre, dentro de la programación anual de formación en gestión empresarial básica. Pues el 19 de marzo tenemos el curso de forma jurídica de 10 a 2. Si hay alguna persona interesada, va destinada fundamentalmente a emprendedores, pero como siempre, pues, como sabemos que hay muchas personas que están desempleadas, con titulación incluso, que quieren enriquecer su currículum, que están invitados, que se apunten, uh-huh, al 856-588004. Uh-huh. Pues ahí queda también el anuncio de esa otra cita dentro de este ámbito, en esa localidad. Lo dicho, Javier Vidal, del Centro de Apoyo al Desarrollo Empresarial, muchas gracias por informarnos y por estar con nosotros en la sintonía de la mañana aquí en Radio Ubrique. Muchas gracias, como siempre, un placer y buenas tardes a todos. Buenas tardes. De Castle Burger, tu auténtico burger americano.